Estamos tirados acá sin fuerza para gritar. Nadie nos tiene una soga ni nos quiere ayudar. Qué mal, oh, qué mal. No vuelo una gran velocidad. Estamos todos enfermos sin querernos curar. ¡Qué bien! ¡Oh, qué bien! Sin fuerza para gritar. Nadie nos tiene una soga ni nos quiere ayudar. Qué mal, oh, qué mal.